Como bien saben, en la jornada de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Una jornada en la que, bueno, pues son múltiples los actos reivindicativos que se están llevando a cabo, pues prácticamente en todos los municipios españoles. Actos que algunos de ellos arrancaban en la jornada de ayer. Realmente durante toda esta semana hay diferentes iniciativas que tienen ese calado, ese corte, el de concienciar en torno a la violencia hacia las mujeres y al mismo tiempo reivindicar, el fin de esta lacra social. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con la responsable de Mujer y Política de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique para conocer además los actos que se han programado desde el Ayuntamiento en torno a esta jornada 25 de noviembre. Para ello contamos con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña. Madalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues actos en torno al 25N que, como adelantábamos ya en su día, se retoman precisamente en toda su presencialidad, ¿no?, en esta edición de 2021, después de que el año pasado, pues a causa de la pandemia, no se pudieran llevar a cabo. Actos que van a estar protagonizados principalmente por esa acción reivindicativa de carácter institucional en las puertas del Ayuntamiento y luego también por esa acción que da visibilidad a la realidad, como es la marcha solidaria contra la violencia de género. Vamos, si te parece, a recordarlos. Hoy precisamente tenemos la lectura de ese manifiesto, pues prácticamente en poco más de una hora, ¿verdad? Sí, a las 12 de este mediodía de hoy vamos a hacer esa lectura de manifiesto que bueno, tenemos la costumbre de aprobar en el Consejo Local de Mujer e Igualdad, de sumarnos y unirnos y hacer nuestro, ¿no?, el manifiesto que se aprueba por las 8 diputaciones andaluzas. Creemos que unificar todos los criterios es una suma más que se da a la lucha contra la violencia de género. Entonces, pues eso, nos sumamos a este manifiesto que ya viene por parte de la Diputación y haremos su lectura a las 12 en la plaza y como ya hemos dicho, retomando un poco la normalidad, de forma que todas las personas que quieran asomarse a esta hora para esos 5 minutos de concentración y mostrar nuestro apoyo a las mujeres que han sufrido violencia o están sufriendo, pues que sepan que estamos con ellas, ¿no? Y bueno, pues eso, es un acto es simbólico, institucional y yo creo que es necesario ya también que se nos vaya viendo que estamos en contra de esta lacra social y que vamos a seguir luchando contra ella. En ese acto se va a dar lectura a un manifiesto que llega, como en otras ocasiones, consensuado con las 8 diputaciones andaluzas, bajo un lema: la violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. Es un poco, bueno, pues el eslogan, ¿no?, que se ha utilizado este año para, bueno, concienciar en torno a ese Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sí, al igual que el manifiesto, el eslogan también es consensuado con las diputaciones y, bueno, pues también lo hacemos todo conjunto y lo hacemos nuestro también, ¿no?, del propio ayuntamiento. Es una forma, pues eso, de decir que esas cositas que siempre decimos, que la gotita que llena el vaso, ¿no?, que esas cositas que parece que no se notan, pero que son eso, micro problemas, micro daños, micro violencia, y al final pues terminan con la vida de muchas personas, de mujeres en este caso. Entonces, pues hay que seguir luchando porque, de algún modo, la sociedad cada vez sea más respetuosa en general con las personas. Creo que es uno de los valores primordiales para poder seguir hablando de una igualdad real, el respeto, y si conseguimos que poco a poco las personas nos tengamos, todas las personas nos tengamos respeto independientemente de cómo seamos, de dónde seamos o de cómo vistamos, pues seguro algún día conseguiremos alcanzar esas igualdades más reales. Y bueno, las administraciones obligadas estamos a seguir intentando que esto ocurra. Yo, como concejala de Políticas de Igualdad, creo que es mi obligación seguir implantando pues programas o planes o actuaciones que puedan ir dejando de algún modo ese tipo de pequeñas gotas, pero en positivo, ¿no?, para que en generaciones futuras, pues de algún modo, eso, yo creo que la base está en conseguir ese respeto y en base al respeto se van trabajando los demás valores igualitarios. Claro. Bueno, es precisamente ese, además, también uno de los esquemas que se plantean, ¿no?, en ese manifiesto, los compromisos por parte de las administraciones públicas, en este caso las diputaciones, para, bueno, pues precisamente reforzar todas esas políticas en torno a la igualdad, todas estas políticas, además también que, bueno, pues sirvan para realizar actuaciones, ¿no?, de ayuda a mujeres que se encuentran en esta situación, pues desde el ámbito de la inserción laboral hasta el ámbito de la promoción de las asociaciones o hasta el marco de la educación, que ahí también es donde quizá hay que poner las bases para encontrarnos con una sociedad donde la igualdad sea real y no solo en papel. Y ahí también pues se trabaja mucho, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Ubrique con las distintas campañas de igualdad en los centros educativos. Esa es otra parte, pero que también viene a formar esa gotita de la que habíamos antes, la gotita pero en positivo, ¿no? Sí, es lo que he dicho. Quizá uno de los valores primordiales para conseguir todo lo que son valores igualitarios están en el respeto. Los más pequeños, los niños y niñas en edad escolar, son esponjas, igual que nos sorprenden a las madres, a los padres, que en 3 semanas aprendan a leer, cosa que parece como casi un milagro, ¿no? Pues igual que esos son esponjas para todo, y si tú le transmites valores positivos y valores de respeto, los niños los interiorizan. El Ayuntamiento de Ubrique, desde que nosotros estamos en equipo de gobierno, desde 2015, decidimos implantar en todos los niveles educativos de la localidad programas adaptados a los diferentes niños y niñas que están escolarizados, pues eso, adaptados a sus edades, para trabajar el tema de respeto, de la coeducación, de la igualdad, y en edades ya más avanzadas de los institutos, pues ya trabajando un poco el tema de los acosos y las redes sociales, por el tema de un poco de la violencia ya de género a través de redes, ¿no? Las administraciones, como bien has dicho al principio, es que es obligación nuestra. Si nosotros detectamos que están habiendo pues actuaciones o situaciones que no son justas y no tratan a la sociedad por igual, somos las responsables de intentar atajar ese tipo de situaciones. Y desde el pacto de Estado que se aprobó y que año tras año nos ha ido facilitando que a nivel local se puedan determinar las medidas necesarias para poder hacer actuaciones con respecto a las mujeres y con respecto a la erradicación de violencia de género, pues como digo, desde el pacto de Estado a las diputaciones, que también siempre han estado un poco más encima, en el caso nuestro, pues como municipio de menos de 20.000 habitantes, y eso. Y es en estas materias las administraciones estamos, por suerte, más o menos todas en la misma línea, tenemos claros los objetivos, cuáles tienen que ser, y bueno, pues trabajando, como digo, es obligación nuestra y tenemos que seguir haciéndolo. Bueno, son muchos los datos en días como este, en los que, bueno, pues se pretende concienciar, llamar la atención y reflexionar sobre cuestiones como esta. Es el objetivo principal, además, de todas las conmemoraciones, de todos los días, ¿no? También en este 25 de noviembre, y son muchos los datos que recogen los medios de comunicación. Yo me voy a quedar tan solo con un par de ellos. Por ejemplo, el número de mujeres asesinadas por la violencia machista de 2003 asciende en España a 1.117. En total, en este año, hay 37... Voy a corregir. 1118. Pues tú sabes, los datos se van actualizando continuamente, sí, ¿no? Por desgracia. Sí. Uh-huh. Por eso es que son datos que lo decimos como un número. Lo analizas y, bueno, estamos diariamente leyendo documentos, leyendo información, leyendo periódicos, prensa digital, y estamos todo el día leyendo. Y lo leemos como un número más, ¿no? Pero es que es escalofriante tener que pensar que desde 2003... a día de hoy, 1.118 mujeres las han matado sus parejas o exparejas porque eran mujeres y en algún momento ellas les dijeron, pues, o basta, o no quiero seguir contigo, o no voy a aguantar que me sigas hablando, tratando, o así, o cualquier situación que debería de ser normal y comprensible, pero que, bueno, que a un hombre, en un momento determinado, pues decidió que si ella no hacía lo que él quería, pues la mata. Y es algo tan aterrador que yo, como mujer, de verdad, es que a mí hay veces que me cuesta trabajo explicarlo, porque creo que es hasta difícil de comprender que eso pase en una sociedad como la nuestra, en el siglo en el que estamos, en el que presumimos de tener todas las tecnologías del mundo, de hacer todos los experimentos que queramos y más, que hemos sido capaces, entre comillas, de amedrentar a un virus que nos quería matar a nivel mundial. Y ahora resulta que el hecho de que haya hombres, algunos hombres, que consideran que la mujer no tiene una capacidad igual que la suya, pues la quita de en medio y punto. Es que es algo que a mí de verdad que se me escapa de la razón. Hablamos de esos datos, desde 2003, publica el diario de Cádiz Hoy, también a nivel provincial, datos a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y bueno, habla de que la atención a mujeres víctimas de violencia se ha duplicado en Cádiz. Durante este año se han producido 3 asesinatos machistas en la provincia, mientras que en el 2019 fue solo uno, y bueno, pues esos datos también a nivel más cercano, ¿no? Por aquello de que a lo mejor damos esa cifra, como tú decías al principio, y se nos escapa, se nos queda ahí como un número más, pero quizás si nos centramos en lo que tenemos cerca, en nuestra provincia, por ejemplo, ¿no? Que son los datos más cercanos que tenemos, pues eso también nos ayuda quizás un poco a entender, ¿no? La realidad en la que vivimos. Sí, yo sigo pensando que la administración, por mucho que, como he estado explicando estos minutos atrás, ¿no?, que intentemos, y que es nuestra obligación de intentar que este tipo que este problema social en algún momento se deje de existir, ¿no? Está claro que no podemos dejar de revisarnos como administración día a día, porque si esto sigue pasando, algo estamos haciendo, pero quizá todavía nos está faltando algo más, que todavía no hemos sido capaces quizá de detectar por qué sigue pasando. Y es que los números relativamente no bajan. Entonces, algo, no sé si mal o algo que hay que cambiar, lo que está claro es que tenemos que estar en constante alerta y en constante revisión las administraciones, porque tenemos que intentar ir por delante, ¿no? Es complicado, porque muchas veces las cosas se hacen cuando ya pasan, pero tenemos que intentar pensar un poco más rápido o un poco antes que estas mentes que por algún motivo pues consideran que son superiores a las mujeres, y tendríamos que podernos poner por delante de ellos, porque siempre hay que seguir pues perfilando e intentando que estas políticas de igualdad y de erradicación de violencia pues tengan un fruto real, y que algún día podamos llegar a conseguir esa, lo que he dicho al principio, ¿no?, que podamos conseguir ese guardar real algún día. No sabemos cuánto, pero bueno, trabajando desde luego, y las ganas no nos la van a quitar nadie. Más, esto es una realidad que nos afecta a todos, ¿eh? Miramos como lo queramos mirar. De hecho, si contextualizamos esas cifras que decíamos anteriormente, ¿no?, desde 2013, de 2003, ¿no?, todas aquellas mujeres que han sido asesinadas y han dejado, en este caso también, niños huérfanos que han perdido a sus madres, que han perdido también en muchos casos a los dos progenitores. Y además también otra de las consecuencias pues que estamos viendo últimamente es la violencia vicaria, que viene acarreada también cuando se ejerce este tipo de violencia. 44 menores desde 2013 han perdido la vida a manos de las parejas o exparejas de sus madres, fueran sus padres biológicos o no. Ese es otro dato que se aporta también hoy a través de los distintos medios de comunicación. Como decíamos, son muchos los datos, pero todos estos nos sirven para reflexionar y ponerlos en ese marco social en el que nos desenvolvemos y bueno, pues actuar en consecuencia, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer también por parte de las administraciones, y para dar visibilidad a toda esta realidad, pues se llevan a cabo actos como este, el acto institucional de hoy con la lectura del manifiesto, pero también cobra muchísima importancia, Magdalena, y ahí vamos a dar paso ya a la marcha, ¿no?, contra la violencia de género, que este año se recupera en su presencialidad. El año pasado no se pudo hacer, y es importante, es una cita en la que, bueno, es participativa, depende de cómo lo miremos, ¿no?, porque se obtiene el respaldo de todas las asociaciones que están implicadas, pero si después lo consideramos con otros eventos que se pueden desarrollar en Ubrique, que son muchísimo más multitudinarios, podemos ver que esta marcha, esta acción, pues no tiene la repercusión que debería de tener, ¿verdad? Sí, no. Es que es eso, depende cómo lo mire. Tengo mucho. Le puedo dar muchas lecturas. Claro. Yo creo que en torno aproximadamente el número de personas que suelen acudir a esta marcha está en torno a 250 personas. Lo tenemos contabilizado por el hecho de las camisetas que otros años hemos repartido y tal, por ahí más o menos es por donde lo tenemos contabilizado. No es un número pequeño, está bien, no es poco. Sí que es verdad que para el número de habitantes que tiene la localidad, y en, como tú bien has dicho, otro tipo de actividades, que algunas veces se organizan actividades deportivas o solidarias y concentra un número más, muchísimo más elevado de personas. Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué en la marcha contra la violencia de género no? Y ahí es donde yo creo que el matiz puede estar en que hay conceptos, y digo conceptos como, por ejemplo, feminismo, violencia machista, hay algún una serie de conceptos que una parte de la sociedad no le interesa que se conozcan con la claridad y con el significado real que tienen esos conceptos. Entonces, estamos siempre jugando a hablar de feminismo, machismo, y igualándolos como si fueran lo mismo pero en polos opuestos, a hablar de que la violencia es la misma si se viene de un hombre a una mujer que como si viene de una mujer a un hombre, y ese tipo de conceptos que yo, desde mi posición, en este caso política, y yo no soy jurista, pero bueno, leer sí sé, y está claro que el feminismo no es lo mismo que el machismo, no tiene absolutamente nada que ver. La violencia de una mujer hacia un hombre sí está penada en el Código Penal, por tanto, nadie pone eso en duda. Y la violencia de un hombre hacia una mujer también está penada en el Código Penal y tiene otro nombre. O sea, y querer disfrazar o mentir o lanzar informaciones erróneas para crear un poco de controversia hace que quizá la gente que no termina de tener claro estos términos, pues se queden un poco atrás. Y aún así también el tema de la violencia de género se sigue todavía, y en los medios rurales un poco más, se sigue entendiendo como que es algo de la casa. Sí, de lo doméstico, ¿no? Que se queda en el terreno de lo doméstico. Me han puesto casos, personas, ejemplos, que qué hacen si escuchan que el vecino o la vecina se están chillando y empiezan a escuchar golpes. ¿Qué haces? Que eso es muy incómodo, que es muy agresivo, que si llamas a la policía, que si luego no hay una denuncia. Yo entiendo que son situaciones complicadas, pero que cuanto más la normalicemos, más se expliquen los términos, más se expliquen las penas que hay en función del delito que se comete. Y vuelvo a repetir, si yo que soy una mujer mato a un hombre, yo tengo una pena de cárcel por asesinato. Y si un hombre mata a una mujer, tiene una pena de cárcel por asesinato de género. Son penas diferentes, conceptos diferentes, pero no vale decir que es que los casos no se dan igual, no siempre es lo mismo, no se trata igual al hombre, no se trata igual a la mujer. Se tratan las cosas por su nombre y hay que saber la diferencia. No sé si más o menos sí. Ha sido demasiado sencillo el comentario que estaba haciendo, pero bueno, quería... Te has explicado perfectamente. Eso, reforzar que las administraciones también tenemos la obligación un poco de dejar claro que tenemos que seguir trabajando no solo con esos planes y programas que decía al principio, sino también intentar, y eso sí se hace mucho en los centros educativos, que los términos queden claros para que la sociedad utilice los términos con claridad y sepa cuando se habla de algo cuál es la respuesta correcta que hay que dar en cada caso. Claro. Bueno, pues desde luego la información, ¿no? Es primordial, y sí que es cierto que a veces se desinforma, ¿no? Sobre todo cuando hay campañas planteadas así para denostar, ¿no? Determinados actos, como puede ser todos los relativos a lo relacionado con la mujer. Es curioso, ¿no? Tanto el 25N como el 8 de marzo, cuando se hablan de acciones que van destinadas a promover la igualdad, pues hay como un cierto rechazo, y eso sí que llama muchísimo la atención, y bueno, no sé, es quizás reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por mucho que diga que la igualdad es real, pues mire, pues igual no es tanto, porque lo que se está reflejando es que no es así, que hay una especie de rechazo, ¿no? Hacia toda política de igualdad que se impulse por parte de la administración, y eso pues es para hacernos pensar. La igualdad real está en papel. Exacto, siempre lo decimos, pero no es efectiva. Es real, pero no es efectiva, y en eso es lo que tenemos que seguir las administraciones, pues dando nuestro, aportando lo que podamos, por supuesto siempre apoyándonos de las asociaciones y de las personas que están en primera línea, que son muchas las veces las que nos transmiten las necesidades reales, pero la igualdad efectiva todavía queda un poquito por conseguirla, pero bueno, habrá que seguir trabajando. Bueno, vamos con la novena marcha. Madalena, si te parece, vamos a comentar los datos, ¿no? Porque en su día la anunciábamos y prácticamente dábamos toda la información, pero hace ya algún tiempo vamos a recordarla porque es este domingo cuando se ha convocado Marcha Solidaria del 25 de noviembre, que va a a iniciarse ese recorrido, ese trayecto, desde el centro de la Avenida España. Si te parece, podemos recordar los detalles de la marcha, ¿no? Sí, va a ser similar a otros años, nos acompañarán las nutrias para hacer el recorrido y que no nos perdamos por el pueblo. Y el recorrido es el habitual, que te digo lo mismo que la otra vez, no me digas que te lo diga porque no me lo sé, pero es la vuelta que hemos hecho siempre todos los años. Saldremos a las 12 de la avenida y lo único que hemos hecho este año diferente, que ya lo comenté la otra vez, pues es que las camisetas no las vamos a... Las camisetas, que insisto, como siempre, no son necesarias para hacer la marcha. Pero bueno, así nos gusta hacer una visibilizar con un color, ¿no? Y hemos hecho las camisetas, pero este año no las hemos puesto para que las nutrias las repartan en la avenida conforme vayan llegando las personas, porque eso sí produce un poquito de aglomeración y tocando las camisetas, esta no, esta chica, cámbiamela. Sí. No, eso lo queríamos evitar. Entonces, pues en el Consejo Local de Mujer y Guarda, que se celebró hace un par de semanas, creo que fue, no recuerdo el día, se decidió que entre todos los miembros del Consejo, que son los cuatro grupos políticos que componen la Corporación Municipal y las asociaciones Preformación a las Violetas, Avanza y Mujeres Vecinales, que están en el Consejo, pues todas esos miembros, las cuatro asociaciones y los cuatro grupos, tienen un número de camisetas. Ya la han recogido casi todo, creo que me queda Preformación porque las va a recoger dentro de un ratito. Y a cualquier persona de esas que conozcáis de alguno de esos grupos le podéis pedir camiseta. La forma en la que hemos hecho que se repartan para la marcha, para no hacer concentración de personas en exceso. Algunas quizás, todavía no lo sé, estoy esperando que me den dentro de un rato los números, quizás podamos poner algunas, no sé cuántas, 50, 60, 40, no sé todavía cuántas, algunas en la oficina de turismo por si a alguien no le viene bien pedirle a ninguna de estas 8 personas o de estos 8 colectivos que he mencionado, pues puede acercarse por la oficina de turismo por si quedara alguna, recogerla allí. No hace falta nada más que pedirla y se la dan. Pero como digo, allí en la oficina de turismo van a ser muy poquitas las que van a quedar, porque las he repartido, se han repartido entre los 8 colectivos y prácticamente después han quedado muy poquitas. Así que nada, y yo creo que están más o menos repartidas por Ubricre al alcance de casi cualquier persona. Ya es cuestión de que cada uno a su contacto pueda pedirle la que necesite para el domingo. Desde los dirigentes políticos, ¿no? Los integrantes de la Corporación Municipal van a tener también ese pack, ¿no? De camisetas para repartir, hasta los colectivos que trabajan en este marco, ¿no? Desde Mujeres hasta Avanza, que también reciben, ¿no? Porque están incluidos en ese consejo, todos están incluidos en ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Sí. Y ese restante, pues también en la Oficina Municipal de Turismo. De todas maneras, lo de la camiseta es algo, en fin, es simbólico, no es para que todos vayan con el mismo color, pero realmente lo importante es acudir y participar. Es una marcha que nos quita tan solo 30 minutos de nuestro tiempo, ¿verdad? Se tiene calculado que no es mucho. Sí, 30, 40 minutos, depende del ritmo, pero una vez que ya estemos en la avenida y ya veamos que hay un número considerable de personas, salimos a andar. Y yo creo recordar que la última que hicimos fue en 2019, si no me equivoco, o en 2018, es que no se me acuerdo, por el año, un año de mucha lluvia. Y fueron, no sé, creo que no llegamos ni a los 45 minutos, que es bastante cómoda. No sé si darán agua para el domingo, creo que no, pero bueno, si dan no creo que sea mucho, así que no... Yo cuento con que se va a poder hacer sin ningún problema. Sí que es cierto. Bueno, creo que estoy mirando por aquí rápidamente el tiempo. Creo que no daban para el domingo agua, pero esta acción, esta iniciativa, o se hace el día o no se hace. O sea, que por mucho que llueva, tiene que seguir. Claro, es que si se cancela, luego ya nos metemos en diciembre. En diciembre ya es un mes de... Diferente. Empiezan las historias de fanbombas, de... bueno, los fines de semana ya típicos de las navidades y tal, y es un mes complicado. Cuando yo, estando yo como concejala de esta área, solo recuerdo una vez que la hayamos cancelado, bueno, quitando la pandemia, claro. y fue por agua y no se pudo volver a hacer luego. Entonces, en principio, si se tuviera que anular, se anula porque no hay opción de ponerla otro día. No, pues no te preocupes. Bueno, más que nada por la fecha que ya nos coge. No vamos a tener lluvia, ni el tiempo punto, ni la Agencia Estatal de Meteorología, o igual me equivoco en qué, pero nos dan despejado para el domingo, un poquito lluvia nada más, el sábado y el domingo totalmente despejado. Eso sí, va a hacer frío, ¿eh? Va a tener mínima. Sí, frío, sí. Mínima, muy mínima. Al final, igual que no tengamos camiseta, porque como no se nos van a ver los abrigos. Eso te va a decir. Que cada uno vaya como quiera. Va a haber que abrigarse porque va a hacer un poquillo de frío. Bueno, al mediodía tampoco, ¿no? Para darse el paseo, la verdad que es el mejor horario. En fin, sí. La marcha prevista para este domingo a partir de las 12, salida desde la Avenida España, una marcha que va a discurrir pues por un recorrido urbano, prácticamente nos va a llevar por los callejones, el parque, Avenida Juan de la Rosa, cogemos por el casco antiguo, San Juan, Nevada, Torre, bajamos por la calle Jesús, el Jardín, la Avenida Diputación y llegamos finalmente de nuevo hasta la plaza, hasta la Avenida España, de nuevo, hasta el centro de la Avenida España. Uh-huh. Una itinerario circular que nos lleva desde la avenida hasta la avenida, pasando por el casco antiguo, un paseíto por nuestro pueblo, que nos sirve para concienciar, para dar visibilidad y para mostrar también nuestro respeto a las víctimas, nuestra solidaridad con las familias y nuestro rechazo hacia la violencia que se ejerce contra las mujeres. Ese es el motivo por el que se convoca esta novena marcha solidaria y el motivo por el que enseguida tendrá lugar la lectura de ese manifiesto a las 12 en la plaza del Ayuntamiento. Con todos estos datos queríamos quedarnos hoy con la responsable de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. Magdalena, ¿qué más nos queda por decir? Nada, que espero que todos y todas las que podáis nos vemos dentro de un ratito aquí en la plaza para poner nuestra cara y mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.